Radio Riols. Escucha, convive, participa. Bueno, pues ya estamos en Radio Riols. Hoy, 27 de mayo, miércoles, 7 de la tarde, comienza Riols, menuda voz. Siento que te conozco de antes, de hace tiempo. Que el destino cumplió su misión. Y aunque quieran quitarme la voz, yo pegaré un grito al cielo. Soy más fuerte si estamos los dos. Padre dice el mundo entero. Yo contigo, tú conmigo. Le daré la vuelta al cuento. Y aunque muera en el intento, vamos a escribir lo mejor. Yo contigo, tú conmigo. Porque te escucho cuando hablo y aunque no estés, eres parte de mí y no quiero verme sin ti. Siento que te conozco de antes, de hace tiempo, que el destino cumplió su misión. Y aunque quieran quitarme la voz, yo pegaré un grito al cielo. Soy más fuerte si estamos los dos. Padre dice el mundo entero. Pegar un grito al cielo. Soy más fuerte si estamos los dos. Va a rendirse el mundo entero. Yo contigo, tú conmigo. Yo pegar un grito al cielo. Soy más fuerte si estamos los dos. Va a rendirse el mundo entero. Riols, menuda voz. Oye, que yo ya estoy mayor. Bueno, pues buenas tardes, un saludo a todos y a todas, estáis en Radio Riols, hoy tenemos muchas cosas que habéis preparado, que están aquí, que nos vais a contar y bueno, pues vamos a pasar un ratito desde las 7 hasta las 8, todas y todos juntos en vuestras casas, con vuestras familias, con vuestros niños y vuestras niñas y bueno, empezamos la primera parte, Riols menuda voz, con cosas que nos habéis preparado. Pues vamos a empezar, vamos a ver qué nos cuenta María Ángeles sobre la participación de hoy. Hola chicos y chicas, soy María Ángeles. Ya estamos finalizando mayo y os quiero decir que estoy muy contenta de vuestra participación en la radio, desde vuestras casas en todo este tiempo de COVID-19. Hablando con Marta, a la que felicito por su aportación al espacio de niños y niñas, veo que poco a poco estamos creando un espacio en Riols Menuda Voz, donde lanzamos preguntas abiertas a todos los niños y niñas. En adelante, cuando podamos interactuar, esto podría convertirse en un espacio de filosofía que siempre me ha interesado mucho, el arte de hacer preguntas. Los niños y las niñas deben tener la libertad de expresarse y decir aquello que se les ocurra. Se deben sentir escuchados y saber que su opinión es importante y respetada por los demás. De esta manera, la participación es mucho más activa. Y ahora os dejo con lo que ha preparado Marta. cosas de niños y de niñas. Las profesiones que eligen los niños y las niñas van variando según los héroes o heroínas que tienen en mente. Hoy voy a haceros una pregunta, algo que nos interesa mucho saber de vosotros y vosotras. ¿Qué quieres ser de mayor? Soy Aisha Naomi, soy del colegio, tengo 4 años, soy del colegio de Miguel Hernández. Cuando sea mayor voy a ser profesora y enseñaré a los niños. Hola, soy Amir, tengo 4 años, del colegio Miguel Hernández. De mayor voy a ser un científico doctor para curar la gente y los niños. Y voy a construir robots para matar los viruses. Hola, chicos. Yo te digo, quiero ser de cosa en mayor. Youtuber, médico y bombero. Hola, me llamo Dylan Fernando, tengo 6 años, voy al cole de Miguel Hernández y cuando sea mayor voy a ser piloto de avión. Me llamo Ismael y tengo 4 años y de mayor quiero ser astronauta, irme a la luna y a las estrellas y al espacio. Hola, soy Yufran, tengo 4 años, voy en el cole de Miguel Hernández. Cuando sea mayor, quiero hacer policía. Buenas tardes, me llamo Mary, tengo 5 años y de mayor quiero ser doctora para cuidar a las personas enfermos o enfermas. Adiós. Yo quiero, de mayor quiero ser taxista para llevar los mayores donde quieren y también regalar cuánto dinero. Hola, soy Paula. Cuando sea mayor quiero hacer poesía para ayudar a la gente. Quiero ser ayudante de mamá de las flores. Muy bien, Candela. ¿Y si fueras chico? No quiero ser chico. ¿Por qué? Porque no. ¿Por qué no quieres ser chico? No. Porque no soy una persona de chico. Desde mayor estudio planetas y también, pues, sumar. ¿Y si fueras chico, qué querrías ser? Pues ambulancia. ¿Ambulancia? ¿Y por qué? Porque me encantan. ¿Y las chicas no pueden ser? No. ¿Por qué? Es que... Eso sí. ¿Y si fueras chico, no puedes estudiar planetas? No. ¿Por qué? Porque solo pueden fotos y también ambulancia. Yo tengo 2 cosas para ser de mayor. Tengo o pintora o profesora. Que ahí estoy entre no sé cuál voy a ser. Que a lo mejor elijo otro y ya cuando sea mayor elijo el otro. ¿Y pintura, por ejemplo, por qué? Porque se me da muy bien pintar y me encanta. ¿Y profesora, por qué te parece que te puede gustar? Porque me gustan mucho los niños. Ahora, imagínate que en vez de chica fueras un niño. Vale. Vale, tú imagínate, no eres Sara, eres Saro. ¿Vale? Y ahora yo te pregunto, ¿tú qué quieres ser de mayor? Que o pintora o profesora. ¿Pero si eres un chico? Futbolista. ¿Por qué? Porque a los chicos les gusta mucho el fútbol y eso. Ya, entonces sería futbolista. Sí. Si fueras un chico. Sí. Vale. Muy bien, cariño. Quiero ser inventor. ¿Y si fueras chica? Inventora. De mayor quiero ser profesora de gimnasia rítmica. ¿Y si fueras chico? Lo mismo. ¿Y por qué? Porque da igual, chico o chica, todos podemos hacer el trabajo que queramos. Los estereotipos de género que se establecen en la infancia tienden a consolidarse en la adolescencia. Eduquemos en igualdad. Bueno, pues muchas gracias a toda la participación de las maestras, de los niños y niñas de Miguel Hernández, de Marta, por contarnos y compartir con nosotros aquí en Radio Riols, pues un poco lo que os gustaría, ¿no? Cuando crezcáis, dedicaros y hacer. Ya sabéis que este espacio es para vosotros, para los niños y las niñas, y espero que lo disfrutéis. Y que nos sigáis mandando vuestras cosas, porque bueno, ahora hemos reducido el espacio de la radio los miércoles por cuestiones de tiempo que no tenemos, pero bueno, podéis los miércoles podéis escucharlo y también podéis escucharlo en directo a las 7 y luego el podcast en la página de Orriols Convive, www.orriolsconvive.com, y todo lo que nos queráis mandar, vuestras opiniones, una canción, cualquier cosa que os interese compartir con nosotros aquí en tu espacio, lo puedes hacer mandándonoslo o el audio por WhatsApp al móvil de la asociación Orioles Convive. Pues vamos a empezar con la siguiente sección que creo que os va a divertir mucho. Ahí va. Bueno, pues estamos ya en el espacio de Orioles Menuda Voz, dedicada a la ciencia, a la experimentación y a la diversión. La semana anterior hablamos de cómo hacer un volcán sencillo con materiales elementales, y lo podéis consultar en la página web de Orioles Convive. Ahí tenéis todo cómo hacer el experimento. Solo necesitabais poquitas cosas: vinagre, colorante y bicarbonato, y algunos elementos más para hacer un volcán. No perdáis la oportunidad de hacer el experimento. Lo podéis ver ahí en la página web. Y hoy os voy a contar algunas cosas también de ciencia. La luz, ¿vale? La luz. ¿La luz qué es? Pues bueno, muchas cuestiones han girado en torno al misterio de la luz. Y una de las cosas que ya Newton, cuando, como nos contó Marta, cuando estaba confinado también por una peste, como ha sucedido ahora, pues mucha gente en su intimidad, en su casa, en vez de estar preocupándose y tal, decía: vamos a aprovechar este tiempo para pensar y experimentar. Y experimentó con la luz. Y hoy vamos a hacer algo que hizo Newton para comprobar cómo él pensaba que la luz era la que no era algo, digamos, homogéneo, sino que estaba formado por todos los elementos que forman los colores del arco visible, aquello que podemos ver con los ojos, y que forman los colores del arco iris. Para demostrar esto, os voy a poner un experimento que también tendréis en la página de Orioles Convive para que lo podáis ver, lo que necesitáis, de manera muy sencilla y que es bastante curioso. La luz que percibimos por los ojos, que viene del sol o también en ocasiones de focos de luminosos como bombillas o otras cosas, pero lo vamos a hacer con la luz solar. En una ventana que tengáis, que tenga una orientación para que entre el sol directo, pues podéis coger, cuando esté soleado, un vaso de cristal con agua, más o menos por la mitad, y ponéis delante un folio, cuando le esté incidiendo un rayo de luz, un folio en blanco con cierta inclinación para que la luz, cuando pasa por el cristal y por el agua, se va a descomponer en todos los colores que forma la luz, formando un pequeño arco iris. Tenéis que probar y experimentar, porque a veces no sale a la primera. La experiencia y experimentar es paciencia, y tenéis que probar diferentes ángulos moviendo el papel cuando incida la luz directa, y tenéis que conseguirlo. El reto es conseguir descomponer la luz en sus originales colores del arco iris. Y así, pues, con este experimento y algunas cositas más que podréis ver en la página web, como poner en vez de un folio en blanco un folio de color y ver los contrastes que se producen con los colores, que es muy bonito. Es un experimento muy sencillo que lo podéis hacer. Y nada, con esto, pues, un poquito dejamos el espacio de hoy para que lo disfrutéis. También lo podéis consultar a partir de mañana, el experimento con todo lo que necesitáis, en la página web de Orioles Convive. Y nada, pues eso, que lo disfrutéis mucho. Y vamos enseguida a pasar a la siguiente sección. Pero antes, una canción del ciclo de la vida, El Rey León. Baba, del día que al mundo llegamos y nos ciega el brillo del sol. Hay más que mirar donde otros solo ven, más que alcanzar en lugar de soñar. Son muchos más los tesoros de los que se podrán descubrir. Y bajo el sol protector, con su luz y calor, aprender todos a convivir en un ciclo sin fin que lo envuelve todo. Y aunque estemos solos, debemos buscar y así encontrar nuestro gran legado en el ciclo sin fin. Orriols, menuda voz. Oye, que yo ya soy mayor. Bueno, pues continuáis en Radio Riols, en el espacio Riols Menuda Voz, y pasamos con el siguiente apartado, que corresponde al cuento que nos preparó Marta la semana pasada y que tiene dos partes. La semana anterior pusimos la primera parte y hoy ponemos la continuación. Muchas gracias, Marta, y que lo disfrutéis. Ahí va. Concurso de nuevo grupos de rock, segunda parte. Llegaron al garaje de Fran cargados con sus instrumentos. Eric y Mokham estaban muy atareados montando la batería con ollas de juguete, platos metálicos de los que salir de excursión y tapas de olla. Ya tenían hechas las maracas y las habían pintado de colores muy alegres. Ahora venía la parte más difícil. Tenían que componer una canción. Con el pianito empezaron a buscar notas. Do, do, mi, fa, mi, re, sol. Lucía ya tarareaba y los demás, poco a poco, se fueron añadiendo con sus instrumentos. Al cabo de un rato, todos estaban muy emocionados tocando aquella canción. La cosa empezaba a sonar bien. Esta canción es preciosa, pero mañana ya no nos acordaremos de cómo la tocábamos, se la montó Fatu. Fran tuvo una idea. Subió a la habitación de sus hermanas, Susana y Elena, y revolviendo cajones encontró una pequeña grabadora. Sus padres estuvieron encantados de grabar a aquellos niños tan entusiastas que tocaban con tanta afición. Cuando ya tuvieron clara la melodía, tocaba ponerle letra. ¡Ay, chicos, qué guirigay para escoger el tema! Uno lo quería de amor, otro de aventuras en la jungla, un tercero sobre la prehistoria y el de más allá de princesas y hadas. Cada loco con su tema. Al final, después de un rato de discusión y cuando ya parecía que acabarían tirándose los platos o los instrumentos a la cabeza, Martina terció. ¿Y si escribimos una canción sobre lo que estamos estudiando en clase? ¿El planeta Tierra? ¿Cómo quieres escribir una canción sobre esto? Respondió Eric. Pues yo creo que hay muchas cosas que decir. Y si las decimos cantando, todo el mundo nos escuchará. Y así ayudaremos a mejorar el medio ambiente. Todos estuvieron de acuerdo y se pusieron manos a la obra. Poco a poco fueron saliendo las ideas que querían utilizar y las hacían rimar. Al cabo de un buen rato, ya estaba la letra a punto. El concurso era un sábado y el día antes todos estaban muy nerviosos. Miriam no acababa de entenderlo. ¿Podéis explicarnos qué os pasa? Mónica, hemos quedado que buscarías información sobre Joan Miró y me has explicado a Pablo Picasso. Fatu, tú tenías que explicar el sistema digestivo y has dibujado el sistema respiratorio. Así no vamos bien, ¿eh? Los niños se miraban unos a otros con cara de no saber de qué les estaban hablando. El concurso era un secreto y no lo habían explicado a ningún adulto. Solo lo sabía Andrea, la canguro de Martina, que mañana los acompañaría. El sábado por la tarde, todos dijeron una mentirijilla a los papás y se encontraron frente al teatro donde se celebraba el concurso. No hace falta decir que los nervios estaban a flor de piel y les hacía tanta ilusión que no podían disimularlo. Una vez dentro, se quedaron helados. Todos los participantes eran mucho mayores que ellos. No contaban con esto. Era el único grupo de niños y niñas. El teatro estaba lleno a rebosar y en la primera fila se encontraba el jurado. Una señora con los cabellos rizados, pelirroja, de quien decían que era regidora del ayuntamiento. El propietario de la discográfica Costas S.A., con sus inseparables gafas de pasta, y la señora Viñas, mujer del alcalde y virtuosa del piano. ¡Oh! Y dos maestras de la escuela de música, la de violín y la de flauta travesera. Todos tenían el semblante muy serio y daban algo de miedo. Cuando les tocó su turno, les flaquearon las piernas. Andrea les había deseado toda la suerte del mundo y los observaba entre bambalinas. Cuando ya estuvieron sobre el escenario, miraron al público. ¡Oh! ¿Quiénes se sentaban en las primeras filas? Pues todos los padres, madres, hermanos y abuelos, y también la señorita Miriam. En secreto, Andrea los había avisado a todos, y nadie se lo podía perder. Ver a sus familiares les dio muchos ánimos, y se pusieron a tocar con toda su energía. Se está calentando y entre todos lo debemos evitar. Si actuamos todos juntos, mucho podremos mejorar. Recicla tanto como puedas, a tus padres los tienes que enseñar. No utilices aluminio cuando salgas al patio a desayunar. Vete a pie, en bicicleta. Si el humo tú quieres evitar, y vigila con tus compras si el planeta quiere salvar. El planeta se está calentando y entre todos lo debemos evitar. Si actuamos todos juntos, mucho podremos mejorar. Al final del concierto, todos fueron bravos y vivas. Sus padres y madres corrieron a abrazarlos y todo el mundo les felicitaba. ¿Queréis saber el resultado? Pues sí, ganaron. Ganaron muchas cosas. Ganaron amistad, ganaron felicidad, ganaron amor, ilusión y ganas de cambiar el mundo. Ah, y el premio al más original. You broke my wings, I got a Y colorín colorado, este cuento se ha acabado. Goodness, crazy, Hola, soy David, el papá de Uxí y de Pau, y quería dedicar esta canción de Whitesnake, Give Me All Your Love, a toda la gente del barrio de Riols y a todo el mundo, porque lo que se necesita ahora mismo es amor. ¡Larga vida al rock and roll! Oh! Orriols. Menuda voz. Oye, que yo ya soy mayor. Bueno, pues vamos a finalizar el espacio de Orriols Menuda Voz con una sorpresa que me acaba de llegar por WhatsApp, y es que Yasin, que es un niño que estoy ayudando un poquito con las tareas del colegio y que, bueno, pues está ahí y le he comentado lo de la radio y nos escucha casi todos los días que emitimos, me ha mandado un pequeño cuento, ni siquiera lo he podido escuchar, pero me ha pedido que lo ponga, así que esto va por ti, Yasin, y por todos vosotros. Espero que os guste y gracias por participar, y espero que nos sigas mandando muchas cosas. Un abrazo y cuídate mucho. Un saludo y ahí va el cuento. Yasin. El erizo y el globo. Érase una vez, por el bosque pasó un camión, y por mala suerte, el camión le cayó una caja, y el erizo estaba caminando por el bosque y por suerte se encontró con una caja y decidió llevársela a su casa. Y tenía tanta ilusión que cada segundo miraba la caja porque tenía mucha ilusión. Y cuando se la llevó a su casa, tenía tanta ilusión que la abrió tan rápido. Y en ese momento descubrió que había... que habían globos de colores y quería inflar uno, así que al inflarlo mucho el globo le tocó las espinas del erizo, así que el erizo se fue a la casa del conejo y el erizo le dijo al conejo: oye, conejo, ¿me podrías inflar un globo? Le dijo: claro, sí, ¿por qué no? Y le infló un globo, pero él no podía porque tenía los dientes muy, muy grandes y no podía inflarlo, así que solo le salía un silbido. Y el conejo se le llevó al oso, y el oso intentó inflar uno, así que al inflarlo se le explotó porque era muy, muy grande, muy fuerte y no podía soplar un globo poco a poco. Así que todos se la llevaron a la ardilla, pero la ardilla no pudo porque era muy pequeña. Así que al soplarlo los dientes le cortaban el globo y al inflarlo le salió todo el aire. Así que todos se la llevaron al viejo sabio Búho porque él sabía todas las pociones del mundo. Así que el búho lo intentó inflarlo, pero no podía porque era muy, muy pequeño y muy débil. Y todos se fueron a un río tristemente y no podía. Y por suerte se encontraron con una rana y les dijo: ¡ay, tenéis globos! ¡Me encantan los globos! Sí, si quieres, toma uno. Nadie ha podido inflar un globo. Ah, yo os puedo ayudar, o los puedo inflar un globo a cada uno. Y por suerte, la rana podía inflar un globo a cada uno. Y fin. Bueno, pues muchísimas gracias, Yasin. Y finalizamos el espacio de Orriols Menuda Voz con esta canción que la dedico a todos los niños y las niñas y a todos los que pues saben querer y cuidar. Ahí va, la canción de Tarzán, que me encanta y es muy bonita. Ahí va, por todos vosotros. Gracias, Yasin. Toma mi mano, siéntela. Yo te protejo de cualquier cosa. No llores más, aquí estoy. Frágil te ves, dulce y sensual. Quiero abrazarte y te protegeré. Esta fusión es irrompible. No llores más, aquí estoy. En mi corazón, tu vida. desde hoy será y para siempre amor. En mi corazón, no importa qué dirán, dentro de mí estarás siempre. No pueden entender nuestro sentir, ni confiarán en nuestro proceder. Sé que hay diferencias, mas por dentro somos iguales tú y yo. En mi corazón tú vivirás, desde hoy será y para siempre amor. No escuches llamas que pueden saber, si nos queremos mañana y hoy. Entenderán, lo sé. Tal vez el destino te hará pensar, mas la soledad tendrás que aguantar. Corazón, créeme que tú vivirás, estarás dentro de mí hoy y por siempre, amor. Tú en mi corazón, sí, en mi corazón, no importa qué dirán, no sufras dentro más. De estarás siempre, siempre, aquí siempre, para ti estaré siempre, siempre y por siempre. Solo mira a tu lado, solo mira a tu lado, solo mira a tu lado, yo estaré siempre. Radio Riols, escucha, convive, participa. Bueno, pues seguís en Radio Riols. Primero agradeceros a todos y a todos los niños, las niñas, los maestros, los papás y las mamás, a Marta, a María Ángeles, a Inma, y en fin, a todos los chiquillos y niñas, pues que hacéis posible este espacio. Y pues eso, maravilloso que nos mandéis cosas y sigamos ahí. Incluso de última hora pueden aparecer, como el cuento de Yasin, al que le agradezco muchísimo que haya hecho el esfuerzo de contarnos un cuento. Y bueno, genial. Y vamos ahora con una vecina y amiga que ya conocéis todos y todas, que se llama Julia, y que nuevamente ha venido a bien mandarnos algo, que pues como siempre es magnífico. Y pues sin más rollo, pues ahí va, a ver lo que nos cuenta Julia. Tots sabem que estem en el mes de maig. ¿Y sabeu què passa en este mes? Doncs a València és tradició col·locar en els carrers i en les places de la ciutat les creus de maig. A mi m'agrada molt eixir de la meva casa per anar-me'n a treballar i trobar-me, a 100 metres d'on visc jo, la creu de maig del carrer Reis Genovès Sant Vicente de Paúl. I sempre em pare i li faig algunes fotos. Però si vaig amb el meu cotxe per qualsevol carrer i em veig alguna creu, pare i li faig foto. Després les comparteix en les redes socials perquè la gent les conega les nostres tradicions. I ara sí que vos conte un poc al voltant de les Creus de Maig. Hem de saber que és un concurs organitzat per lo Ratpenat en col·laboració amb l'Ajuntament de València i que participen comissions falleres, associacions culturals, comissions festives, parròquies, col·legis, particular i altres entitats. Són creus de tamany gran, fetes amb flors naturals i adornades de flors seques, plantes, pedres i xocs d'àuia i també llum. També dir-vos que una creu pot alcançar una altura de 3 metres. La instal·lació de les Creus de Maig té el seu origen en l'edat mitja. I com a concurs que és, tenen també unes normes i, per tant, la norma és que quedaran desqualificades les que estan fetes de paper de seda, plàstics o material que les imiten. Degut a les circumstàncies que estem passant per la pandèmia, a mi em va vindre el pensament que enguany no n'hi haurien creus i que deuria fer-ne una, però per al meu ventanal. Però la sorpresa va ser per a mi, que un dia me vaig alçar i me vaig assomar al carrer i vaig veure que des d'un balcó penjava una creu de maig, feta amb papers de color groc i verd, i vaig pensar, esta persona ha tingut el mateix pensament que jo, així que em vaig fer la meua creu en color roig i ahir a la finestra està penjada fins que ens acabe este mes. Però no acaba així la cosa. Resulta que he llegit que enguany lo Ratpenat invitava a tots els valencians a que realitzaren en casa una creu senzilla i la penjaren al balcó i que feren una foto i la compartiren en les reds i en concret en uns correus d'esta associació. I així d'aquesta manera mantindre esta bonica tradició és en el desig i l'esperança de que el pròxim any podam tornar a muntar-les amb normalitat al carrer. Espero que us hagi agradat esta poqueta història de les Creus de Maig. Radio Orriols, escucha, convive, solidarízate. Pues Julia, moltíssimes gràcies per compartir esta història de les creus i que sigues, per favor, donant-nos aquestes històries tan curioses que ens contes i tan entranyables de coses que estan passant al voltant de la teua casa en esta època tan difícil que ens ha tocat ara pel tema del coronavirus i que pareix que està anant la cosa un poquet millor, afortunadament, i poquet a poquet pues, la gent va refent la vida sempre en cuidado, perquè encara hi ha contagis i encara està morint gent. Però bueno, poquet a poquet estem fent cosetes. Així que és molt bonic el que ens han contat i pues, vull dir que he parlat amb Julia que no sabien què cançó posar, però al final hem decidit posar una de José Feliciano, Dos Cruces. Ahí va. Va per tu, Julia. Una abraçada. Cuideu-se. Tuvo que ser con su lunita plateada, testigo de nuestro amor bajo la noche callada, y nos quisimos tú y yo con un amor sin pecado. Pero el destino ha querido, ay, que vivamos separados. Están clavadas dos cruces en el monte del olvido, por dos amores que han muerto sin haber existido. hubiese comprendido. Están clavadas dos cruces en el monte del olvido por dos amores que han muerto, que son el tuyo y el mío. Al barrio de Santa Cruz, el barrio de las Marías, hoy yo voy a recordar, y me parece mentira, y todo aquello pasó, todo quedó en el olvido. Nuestras promesas de amor en el aire se han perdido. Están clavadas dos cruces en el monte del olvido por dos amores que han muerto sin haberse comprendido. Están clavadas dos cruces en el monte del olvido por dos amores que han muerto, que son el tuyo y el mío. Ay, ay, que son el tuyo y el. Radio Riols. Escucha, convive, participa. Bueno, pues ya estamos llegando a la recta final del programa. Espero que os haya gustado. Lo he hecho con todo mi amor para todos vosotros y vosotras. Y, por supuesto, agradeceros inmensamente que os mandéis, que nos mandéis cosas, que ayudéis a los niños y a las niñas a animarles a que participen también en vuestras casas, vos, los papás, los maestros, como estáis haciendo. Y bueno, pues poco a poco vamos haciendo ya unos cuantos programas. Sabéis que, aunque no lo hayáis podido escuchar en directo, pues los estoy grabando y los subimos en podcast, en la página web. Este que hemos hecho hoy lo subiré mañana y a partir de ahí lo podréis escuchar cuando queráis, descargároslo y bueno, pues ahí está, para la posteridad mientras estemos aquí para escucharlo. El programa, como siempre, se hace con las aportaciones que vais haciendo, ya sabéis, cualquier cosa que queráis que cuente, pues me lo mandáis por WhatsApp al teléfono de Riols Convive. Y poco a poco pues iremos haciendo programas. De momento vamos a reducir la emisión en directo a los miércoles de 7 a 8. Sabéis que antes era lunes, miércoles y viernes, pero por cuestión de tiempo lo hemos reducido a un día. Pero no por ello va a ser menos intenso y dejéis de mandar cosas, porque bueno, pues si mandáis mucho, pues tenemos para la semana siguiente. Y si no, pues ponemos menos música para que se escuche más las cosas que hacéis. No hay problema, ¿vale? Por favor, mandadme, seguir mandándome cosas y que disfrutemos todos. Pues para finalizar el programa de hoy, sabéis que siempre pongo a algunos pensadores y mujeres también que están transformando el mundo en el que queremos vivir, con pensamientos y filosofía que nos ayuda a superar las dificultades que nos enfrentamos, los signos de los tiempos en los que vivimos y las transformaciones que son necesarias. Una de las pensadoras que más me gustan y que espero que pues os guste también, pero si no, pues seguro que tenéis otros que me podéis aportar, que también pondré. Y voy a finalizar con una pequeña intervención, un pequeño trocito, un fragmento de una pequeña charla que Yayo Herrero pues empezó a hacer sobre el mito del crecimiento y el mito del desarrollo. Creo que es interesante y dura nada, 4 o 5 minutitos hasta el final del programa. y estaros atentos porque es una fuente de sabiduría inmensa, Yayo Herrero, con gran humanidad, ecología y por un mundo mejor, que es el que todos esperamos, deseamos y hemos de ayudar a construir. Pues buenas tardes, que lo paséis bien el resto de la semana y vamos hablando el miércoles que viene. Mañana ya lo podéis tener en podcast y ahí va, para el final del programa, Yayo Herrero, el mito del crecimiento y del desarrollo. Y es esta idea de que la economía crezca a costa de lo que sea, es siempre bueno y en sí mismo porque es la única forma de poder crear bienestar. Se defiende de forma básica y si veis, por ejemplo, analizáis los discursos políticos de amplio espectro, es decir, que no solamente estamos hablando de los políticos neoliberales, ¿no? Y analizamos el sostén que hay detrás de muchas de las propuestas que se hacen, el crecimiento económico es un tótem incuestionado en todos ellos. Pero no el crecimiento económico pensando en qué cosas hay que producir, para quién hay que producirlas y qué necesidades se satisfacen, sino el crecimiento económico en sí mismo. Por eso cuando nos encontramos en las exposiciones de motivos o en las argumentaciones más peregrinas de muchas de las políticas de austeridad, más bien de austericidio, que se han ido aplicando en los últimos años, la necesidad de regenerar el crecimiento económico ha estado ahí alimentando y sirviendo de excusa para todos ellos. Es decir, era necesario flexibilizar el empleo, era necesario recortar en servicios públicos, era necesario hacer lo que fuera con tal de volver a activar el crecimiento económico, porque eso es lo único que puede servir para poder recomponer la economía, ¿no? Este mito del crecimiento ayudó a generar otro segundo mito, que es el mito del desarrollo. Porque la idea de crecimiento económico mutó de una forma rápida a la idea de desarrollo. Y los países que tuvieron mayor crecimiento económico se autodenominaron países desarrollados, de tal manera que de un plumazo todos los que hacían las cosas de otra manera y tenían otros modelos económicos distintos pasaron a ser subdesarrollados, ¿no? Luego entraremos en ello para matizarlo un poquito más, pero hoy los países que se denominan desarrollados todos cumplen una serie de características. Son países que hace muchísimo tiempo agotaron su base de materias primas y la base material que tienen en sus propios territorios. Si ahora mismo le ponemos una valla, como la valla de la vergüenza de Melilla o las vallas de Hungría, a la periferia de cualquiera de los países que se llaman desarrollados, y no se deja entrar energía, no se deja entrar materiales y no se dejan salir residuos, ese país no dura ni 15 días. Porque son países que hace mucho tiempo sobrepasaron los límites de sus propios territorios y, por tanto, el crecimiento económico y el llamado desarrollo se construye en base a una especie de economía que podríamos decir metafóricamente que es caníbal, porque se sostiene y crece a partir de los consumos, de los recursos, de los minerales y de la contaminación exportada a terceros países, ¿no? Esos países denominados desarrollados son países también que atraen mano de obra barata de terceros países. Y para que eso exista, es decir, para que haya países que puedan comprar, cuando la compran, materia prima barata, puedan utilizar energías baratas y puedan exportar residuos, puedan importar alimentos baratos en buenas condiciones, tiene que haber en el otro lado del mundo justamente lo contrario. Tiene que haber países que vendan sus materias primas muy baratas, tiene que haber países que cultiven y vendan sus explotaciones o sus producciones agrarias muy baratas, y tiene que haber países que exporten su mano de obra y su capacidad de trabajo en condiciones de explotación. Por tanto, lo que se llama desarrollo es exactamente lo mismo que el subdesarrollo o en vías de desarrollo, cuando se utilizan otros eufemismos, según dónde te haya tocado. Son las dos caras del mismo modelo. Para que pueda existir ese modelo de desarrollo, tiene que haber el otro modelo de sometimiento y de explotación, para que pueda haber países que sobrepasan con mucho el consumo de lo que le permiten sus propios territorios, tiene que haber otros países que funcionan en el planeta como si fueran una gran mina y un gran vertedero, ¿no? Ese es el mito del crecimiento. Por tanto, y lo discutimos muchas veces, lo que se ha venido llamando cooperación al desarrollo durante un montón de tiempo o políticas de desarrollo en montones de lugares, en realidad era una gran estafa. Porque que estas personas pudieran llegar a los mismos niveles de consumo material que se había llegado a los países enriquecidos era físicamente imposible. Más un sendero solo de pena y silencio llegó hasta el agua profunda. Sendero solo de penas muda llegó hasta la espuma.